con recelo por el asfalto, noche y día concentrado en un fin, y las garras duras en el maletín. Miedo, ya ni te...